calle sirve para no tener vecino, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo a través de la web www.radiotopo.org y en las diferentes plataformas donde subimos todos los programas cuando os apetezca. Hoy es 1 de mayo. Después de un par de años que no hemos podido celebrar el Vermú Popular, hoy lo hemos podido celebrar aquí en el Salar del Conejo, Radio Topo para la autogestión, porque como sabéis es una radio autogestionada, y después de 2 años, como he dicho, pues hemos podido celebrar ese Vermú Popular, que por lo cierto ha sido un éxito. Gracias a todos y a todas por haber venido a acompañarnos en hoy, en un día de reivindicaciones obreras. También hoy nos va a acompañar en el programa un amigo del programa, que es director y actor, que se llama Félix Martín. Nos va a hablar de una obra nueva que van a hacer con personas en vulnerabilidad. Todo esto lo acompañaremos con un poquito de música y será nuestro programa 368, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Dicho, nos va a acompañar esta tarde Félix Martín y dos actores que van a intervenir en una obra que van a estrenar ahora próximamente en mayo, pero para hablarnos de ello nos va a presentar mejor nuestro compañero Jesús Fuereño, que es uno de los actores de la obra, y nos va a hacer la presentación pues de Félix. Pues muchas gracias, nos acaba de hacer el inicio nuestro coordinador y técnico de este programa, un luchador social muy connotado en las actividades, pero también hay otro connotado luchador social que también está en otros campos de batalla de lo social, donde también se está destacando, porque ya la segunda obra que realiza en unión de otros actores y actrices profesionales, tratando de hacer lo mejor posible con una serie de personas como mi compañera que hoy está ahí, yo, que somos gente vulnerable, yo que he estado algunos años viviendo en la calle, pero no vamos a hablar de nosotros, queremos charlar con nuestro, podríamos decir, nuestro amigo, ya lo dijo Pepe, actor, maestro de teatro, con un intenso trabajo, y todavía se da tiempo para ayudarnos, para tratar de entender lo que es este arte del teatro. Félix, ¿qué te llevó a este punto? Buenas tardes a todos. ¿Qué me llevó qué me llevó a hacer o entrar en el proyecto Caídos del Cielo? Hemos hablado varias veces en otras ocasiones del proyecto Caídos del Cielo. Es un proyecto que generó Paloma Pedrero hace ya unos 15 años en Madrid, aproximadamente, y hizo una obra escribiendo para la gente sin hogar que había en Madrid, la gente que vivía en precariedad económica, junto con actores y actrices profesionales. Creó una obra que se llamaba Caídos del Cielo, de la cual ahora tomó el nombre la ONG que está en Madrid, y yo hice esa obra también con alumnos de la Escuela de Teatro, y después he querido llevar el mismo proyecto a Zaragoza y nos llamamos lo mismo, Caídos del Cielo, pero con Z de Zaragoza. ¿Qué me llevó a ello? Pues primero, viendo los resultados que obtenía Paloma en Madrid y la idea que tenía de crear y hacer una obra de teatro en la cual el arte sirviera como vehículo de reunión, de comunicación, de expresión para la gente que tenía pocas posibilidades económicas, gente que no, que la sociedad no le daba una respuesta clara a los problemas que tenía y se encontraba en la situación de miseria más absoluta, y en cambio sí que tenía mucho que decir. Y a través del arte y de la expresión dramática y de las artes escénicas, considero que es un vehículo extraordinario para entrar en contacto con ellos, entrar en contacto con la sociedad y, sobre todo, convertir las situaciones personales, que son situaciones extremas, y las situaciones de tragedia, convertirlas en arte, convertirlas en expresión artística, ¿no? De alguna manera convirtiendo el dolor en belleza. Y eso, bueno, pues empezamos hace unos años, ¿no? En el 2019, justo antes de la pandemia, estrenamos la obra Nadie, con el éxito que tuvo. Después de la pandemia, en el 21, volvimos a hacerla en el Teatro del Mercado. A un final de año se hizo en un barrio de nuestra ciudad, en el Centro Cultural Salvador Allende, y ahora nos hemos atrevido a hacer una obra completamente distinta, una obra ya de teatro, una de las más célebres de la historia universal del teatro, que es Esperando a Godot. Entonces hemos hecho una versión que se titula Nadie espera a Godot, y de ahí se pueden decir muchísimas más cosas. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia de versionar y ensayar una obra tan compleja como Esperando a Godot? Pues bueno, nació de varias cosas. Una de, bueno, yo siempre he tenido esta idea y la he trabajado mucho. Conozco también mucho el teatro de Beckett y el teatro europeo de los años 40, los años 80 y 90. Entonces, pensando qué podíamos hacer este año que no fuera algo parecido a lo que se hiciera anteriormente, que cada uno también contaba sus historias personales dentro de un hilo conductor, que fue Magia y Café, como hicimos en aquel momento, obra de Paloma Pedrero, fue ver que los personajes de Esperando a Godot primero simbolizan toda la humanidad y después son personajes que están en la intemperie, personajes vagabundos, pero como decía tanto Samuel Beckett como Chaplin de su propio Charlotte, eran vagabundos con dignidad. Y entonces esa idea a mí me gustó mucho, y de alguna forma lo que van contando es lo que podríamos contar todos los seres humanos, pero sobre todo las personas que han vivido en mayor precariedad. Y en boca de ellos este lenguaje se dimensiona muchísimo más. Y de alguna forma nos permite a todos sonreír con esta obra, pero manteniendo un punto de vista lúcido, ¿no? Una razón completamente pues abierta, expuesta a lo que nos digan estos personajes. Y pensando, cuando uno lo tenía claro, vi que en Francia se acababa de estrenar una obra que se titulaba El Triunfo, que está basada en un episodio real que fue un director de teatro francés que quiso hacer Esperando a Godot en una prisión francesa en tiempos de Samuel Beckett, cuando existía el propio autor. Y de ahí, bueno, pues yo me informé un poquito de cómo era la obra, pero ni la quise ver para que de alguna manera no me influyera, ¿no? Y ni que me contaminara en el mejor de los términos, pero hubo ocasión de poder verla con todo el equipo, con todos los participantes del proyecto, pero preferí también que nos cogiera tan puros, digamos, y tan vírgenes enfrente al proyecto como les cogió a los propios personajes en su momento. Entonces ya la veremos después, pero creo que estamos andando por los mismos objetivos. Bueno, aquí tenemos dos personas que nos acompañan, que son actriz y actor en la obra, que es Mijaela y Jesús, ¿no? ¿Nos puedes contar, Mijaela, tú, por ejemplo, cuál es tu experiencia en esta obra de teatro? ¿O qué te aporta? ¿O cómo te sientes? ¿Qué es para ti? Hola, buenas tardes. Acércate al micro. Mira, cada uno, lo que estamos actuando, hay un Godot, porque se trata de la pobreza y de la riqueza, de cómo vivir la calle y cómo actuar normal. Pues te da, no sé, un montón de alas para que vuelas más allá, que tengas un sueño de cumplir y llegar en el punto que debes que llegar. Para ti, que yo sé que has pasado por momentos muy delicados, sí, en la calle, ¿qué significa para ti participar en ese equipo que yo sé que es extraordinario, en ese equipo de trabajo de teatro, de ese taller? Me veo contenta porque ya me veo que ya mucha gente se fijaron en mí y me ha dado esta oportunidad, porque para no tirar la toalla, que soy, vamos, que soy fuerte y que puedo ya seguir para adelante a raíz de las enfermedades que tengo, ya puedo cumplir. Puedo cumplir y veo mi sueño de ser algo útil en esta vida. En pocos días, Félix, os veremos pronto ya en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Estaremos del 12 al 15, de jueves a domingo, en las sesiones de jueves, viernes, sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, antes que hable Jesús y comentaré otra cosita. Comenta. Bueno, pues mira, la decisión de hacer Esperando a Godot, aparte de lo que puedan significar los personajes y dónde puedan llegar, yo lo que quise proponer fue un reto en el cual tenían, en este caso, antes contaba una experiencia que repetida varias veces de alguna manera se quedaba en la cabeza de cada uno y podían repetirla y exponerla de cara a la luz pública y al público en general. Y en este caso tenían y tienen que estudiar un papel, aunque sea corto. Quien no tiene la experiencia, es un trabajo que no es sencillo, porque no solamente se trata de memorizar un texto, sino de saber cuándo llega la respuesta del otro personaje. De alguna manera, después también tienen que interpretar lo que ellos están haciendo, no solamente repetir unas palabras, sino hacer las suyas. Y eso es entrar en un círculo difícil. Pero sobre lo que ha dicho Micaela, muchas veces todas las personas, pero las personas más vulnerables y las que han sufrido el sinhogarismo, a veces son como, pasan como invisibles a nuestro alrededor, pasan como si no existieran. En el teatro cada uno es absolutamente imprescindible, no son importantes, no, son imprescindibles. Es decir, si no está mi compañero, yo no puedo hacer esa escena, y por lo tanto no se entiende las escenas que vienen después, ni se entiende el sentido. Lo que aporta cada uno es tan unipersonal a la hora de crear, que también lo hace único. Esa singularidad de lo único se adquiere en el arte escénico y particularmente en el teatro. No son importantes, no, son imprescindibles. Y eso hace que el trabajo colectivo artístico tenga una dimensión de equipo, de grupo, que pocas veces se puede experimentar en la vida real y incluso en una situación en la que uno no esté sufriendo una precariedad económica o de soledad, fundamentalmente. El teatro lo que hace es abrir los brazos a un equipo enorme, en este caso voluntarios, personas voluntarias, pero dentro del ámbito de la acción social, actores y actrices voluntarios también, y después los participantes, que son, digamos, a donde va dirigida toda nuestra actividad, ¿no? Entonces ese equipo, más los docentes que estamos, tanto del equipo de movimiento y cuerpo, que los quiero nombrar, Maya Pic y Lucía Reula, Raquel Agudo, que está en la música y en la voz, y después ayudante de dirección, que está Javier Casado, pero también está Rubén Remacha y Silvia, Inma Oliver, que son dos actor y actriz, y después hay un apoyo psicológico que también está Javier Casado y Gabriela Latorre. Entonces, todos estos hacemos un equipo, y cada uno verdaderamente, no es porque lo haga creer, es que si falla todo de alguna manera el engranaje, echa de menos a esta persona que igual por algún motivo no ha podido ir a un ensayo, pero todos son absolutamente imprescindibles. De esto nos puede hablar mucho nuestro compañero Jesús, que es ya experto, porque ya es su segunda obra. Nos puede hablar Jesús de lo que es formar parte de ese equipo, de lo que es personalmente para él participar en estas obras de teatro. Nos puede hablar un poco nuestro compañero Jesús. Bueno, pues primeramente me llama mucho la atención que me presentes como actor. Me queda mucho camino por andar, pero el esfuerzo está puesto, de eso no es la menor duda. Es hacer de actor, sí, no profesional. Y ahorita que hablas de la actuación y que habla el maestro de las gentes que colaboran, pues el viernes pasado fue el Día de la Danza, y sabemos que nos están escuchando maestros de danza y intérpretes de danza, que es una forma de actuación. Felicidades. El maestro Félix Martín mencionaba a la periodista y escritora Pedrero. Tengo entendido que acaba de recibir un gran premio. ¿En qué consistió ese premio relacionado con este movimiento que ella ha iniciado de alguna manera? Bueno, es el MAX, que es el premio más importante de teatro, se recibe a nivel nacional, el MAX de teatro a la creación y a la intervención social, es un MAX por la acción social, y por cierto, nos incluye a nosotros dentro de ese Caídos del Cielo, porque ellos llevan en Madrid ya muchísimo tiempo, trabajando con proyectos muy diferentes, con colectivos muy diferentes, personas sin hogar, refugiados, ancianos, colectivos LGTBI, etcétera, y de alguna manera nos sentimos muy cerca. Yo le he tenido siempre como referente, y cada vez que hemos estrenado, de hecho vendrá nuestro estreno a Zaragoza, y justo acabará de coger el MAX, que se entrega creo que el domingo anterior, y el premio se ha caído desde el cielo. En varios escritos ya yo le nombro a ella, porque el premio se lo han dado a ella, pero de alguna forma somos un pequeño brazo que surgió en su día y que ha llegado su extensión a Zaragoza, del que yo me siento honradísimo y feliz de llevar este proyecto. Bueno, yo te iba a preguntar, ya que ha lanzado la pregunta el compañero Jesús, si la concesión del premio MAX de teatro a la ONG original puede ser un estímulo adicional para el proyecto que tenéis aquí en Zaragoza. Sí, absolutamente. O sea, yo es que además pienso que es un colectivo que a mí me gustaría extenderlo a toda España. Es verdad que no se conoce, pero hay colectivos de artes escénicas que están trabajando con personas en precariedad económica o con dificultades. No sé si exactamente en sinhogarismo, pero los hay también en otros sitios. Quizá en Madrid ha tenido mayor repercusión, porque en su momento también tuvo un premio de la UNESCO a los 4 o 5 años de existencia, el proyecto Caídos del Cielo, y nosotros es que surgimos de esa idea de Paloma. O sea, a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a ella. Lo único que me pareció una buena idea el cogerle de la mano y decirle: Paloma, esto lo traigo aquí, ¿te parece que se llame igual? Me encanta. Lo único, le voy a poner una Z de Zaragoza, que ahora parece la Z que está como muy desprestigiada. Pues no, nosotros la volvemos a poner al nivel que se merece, y es nuestros Caídos del Cielo. Sí, claro, nos toca, y yo estoy enormemente orgulloso. Pues, ahora que lo dices, ¿podría ser posible una obra conjunta entre Caídos del Cielo con C y Caídos del Cielo con Z? Pues he hablado, estamos en ello, incluso una posibilidad también de ir a Madrid con la obra de Nadie que habíamos hecho nosotros, y bueno, yo he sido invitado también a Madrid a impartir algunos talleres, algunas clases. En definitiva, yo creo que cada vez estamos uniendo más los lazos. Es verdad que después, tanto Paloma en Madrid como yo aquí, llevamos pues nuestras líneas de trabajo artístico personales, ¿no? Pero estamos muy, muy en contacto. O sea, yo te puedo enseñar mensajes que me dice: oye, que esto es parte tuya también. Y digo, pues te lo agradezco mucho, pero Paloma, enhorabuena, enhorabuena. Yo sé que sois muy amigos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que lo dices, lo que es una pena es que la obra Nadie, que ha sido espectacular aquí en Zaragoza, no se haya podido pues representar en algunas otras ciudades de aquí, vamos a decir, de España. Pues, por mi parte, yo intenté hacer algo para que fuera, pero bueno, mira, de alguna manera nos echaron un guante hace tiempos también desde el Fernán Gómez de Madrid, y yo no descarto que se pudiera ir, pero es verdad que la cobertura que se necesita para ir, son 21 representantes, o sea, sí, actores, sí, sí, y actrices, más el equipo técnico que tiene, tiene un coste, porque ya solamente una furgoneta que lleve la escenografía, un técnico tanto de iluminación como de escenografía, parece que no tiene eso un gasto y lo tiene, más la gente que está ahí, más los voluntarios que tendrían que ir, más todos los participantes. Sí, Félix, o pero sea, como tú como director de teatro sabes que la cultura y los ayuntamientos se deberían implicar un poquito en estas cosas, sabiendo que una obra de teatro tan importante como es Nadie, que supongo que la deberían haber visto, si no la han visto, que la vieran, y deberían promocionarla y ayudarla y subvencionarla. Mira, yo desde el Ayuntamiento de Zaragoza... No me refiero a este. Sí, ya. Tenemos nuestra ayuda, si no sería imposible este proyecto, pero es verdad. O sea, sí que creo que si esta obra hubiera salido mucho, hubiera sido el mejor aldabonazo, la mejor información que se podría dar de las personas que viven en la calle. Yo te quiero decir una cosa. Yo, cuando a mí me llegó la obra de Paloma, y yo la dirigí con actores y actrices, entonces eran de la escuela de teatro y después profesionales, a mí me cambió la visión sobre las personas de la calle. Es más, yo ahora me acerco sin que ellos me lo digan, o al revés, o participo si alguien se acerca a mí. El conocimiento que ahora tengo no tiene nada que ver. Y tener ese conocimiento implica tener un mayor conocimiento de la sociedad que te rodea. Por supuesto. Por lo tanto, si esto lo ven muchísimas más personas, los problemas que sufren las personas de la calle dejarían de existir. Es que está claro, esa obra, yo que la he visto, por suerte, dos veces, la vi cuando la estrenasteis, bueno, la vi tres veces, o sea, la vi cuando la estrenasteis, cuando la volvisteis a representar, y la última vez que la... siempre hubo un lleno total en el teatro, y la gente salía con lágrimas. Sí, y bueno, yo no hubiera sabido qué hacer tampoco en el escenario, pero los actores también se quedaban recibiendo aplausos varios minutos sin poder irse. Claro, no puede salir de un escenario 20 personas y volver a entrar, sino que se quedaban ya ahí recibiendo los aplausos. Sí que es verdad, con esta, con la que estamos haciendo, de alguna manera quiero que se refleje aún más. Yo quiero que sea importante para ellos. Si no es importante para ellos, yo habré fracasado. Bueno, esa es la primera pregunta. Y después, ¿no?, que el público vea que les han dado un regalo, las personas más vulnerables. Es decir, han hecho un esfuerzo por ellos mismos, por sus compañeros, pero al final, en definitiva, el teatro se da al público. Y esto es un regalo para el público. Y no tenemos las mismas capacidades que otras personas para poder llegar a estudiar, o sea, no había un hábito, no hay, y todo esto lo han dado, o sea, como decía Paloma en Madrid, uno de los, de las primeras reglas que tiene el grupo, y también aquí, es venimos a dar, pero venimos a dar todos. Pero yo creo que no hay forma de lograr una subvención del Ministerio de Asuntos Sociales, o de la ministra Belarra, conoce el proyecto, es que... No, yo creo que podríamos llegar a hacerlo. Otra cosa es que después también nos lo den. Sí. Pero bueno, ahí estamos. A ver, Félix, es interesante. Aquí ha habido llenazo cada vez. Sí. Y hay mucha gente que se ha quedado sin entrada. Se ha quedado sin entrada, o sea, sí, que la gente lo pide. Sí, o sea, sí. Sería interesante exportarlo y que el Ministerio de Asuntos Sociales o de Cultura que apoyase y que ayudase a que esto se fuera a otras ciudades. Claro. Yo creo que lo vamos a andar, pero aún te digo más. Incluso se habló en el verano pasado, que yo hablé con Paloma, la posibilidad de ir a Londres. Claro, a Londres dices, pero nosotros vamos a hablar en español. O sea, ¿quién se va a enterar? Bueno, pues habrá población de allí que lo pueda conocer. Pero en cualquier caso, es la realidad que tenemos en esta ciudad, y que es verdad que es muy fácil extrapolarla a todas las ciudades, pero y sobre todo de España. Una cosa importante a tener en cuenta. De las 21 personas que trabajan, que salen a escena, hay 10, 11 nacionalidades distintas. Ahora no recuerdo, pero estamos ahí. O sea, 11 nacionalidades, el 50%, o sea, tienen nacionalidad también que no es española, no digo extranjeros, porque para mí los considero realmente como... Igual tienen alguna doble nacionalidad, que ahora no recuerdo. Una familia. Sí, es verdad. Y da igual, O sea, ¿de dónde vienen? Si son africanos, si el color de la piel, los acentos, da lo mismo. O sea, y es verdad que de todos aprendemos todos una barbaridad. Bueno, quería intervenir mi compañero Jesús. Vamos a darle paso. Yo quería comentar que, sin duda, el mejor premio que hay son los llenos cuando nos hemos presentado. Y eso culmina con los aplausos. Normalmente siempre ha sido todos de pie al terminar. Pero Félix, se hizo un premio especial que se realiza cada año de los empresarios de teatro. Y se hizo un premio especial para tu esfuerzo, para la obra en la que participamos primeramente. ¿Podrías comentarnos qué hubo de esto? Sí, en el Día Internacional del Teatro, que se celebró el año pasado, en el 21, se recibió el premio Ares, que fue un galardón muy especial, a las artes escénicas y la inclusión social. Este premio lo otorgan por unanimidad todas las asociaciones profesionales de teatro de Zaragoza, y de hecho tuvimos una intervención en el Día Internacional del Teatro, que se hizo esa gala. Y recuerdo que fue una de las actuaciones, intervinieron ellos, intervino Jesús, intervino Juancho, intervino Magdalena o Gabo, y fue una participación extraordinaria, extraordinaria. Eso ya fue un reconocimiento al trabajo que habíamos hecho. Fíjate que yo no es la primera vez que actúo, porque cuando los años que estuve durmiendo en cajeros, ese cristal con el que te ven afuera parece que estuvieras en una actuación. Pero normalmente la gente, en lugar de aplaudirte, te echan una mirada de con un puñal casi. Sí, de desprecio, ¿verdad? Pero son cosas que a veces la sociedad no entiende o tarda en entenderlo. Pero lo que es una realidad es cuando yo charlo con mis compañeros, los alumnos que estamos ahí tratando de salir adelante con esta obra, afortunadamente, escucho, y yo también lo he pensado, esperando el día para ir a tomar las clases, como una dicha de volvernos a reencontrar y estar participando en esto, porque tú ya lo dijiste, no nomás nos das clases de interpretación, tenemos clases de música, de voz, de danza, una serie de factores que se van conjugando para que cuando llegue el momento de presentar la obra tengamos la mejor manera de estar listos para ello. Y veo la ilusión de mis compañeros, que eso no tiene miedo. Yo jamás me imaginé de estar actuando en un cajero a estar actuando en un teatro de esta manera. ¿Cómo lo ves? Eso es el mayor regalo, que incluso lo máximo que podría recibir, ¿no? O sea, que cada uno, es que también si no, no existiría. Al ver que un día a la semana todos nos juntamos, profesionales, voluntarios, docentes, participantes sin hogar o en situación de vulnerabilidad, nos juntamos ahí a compartir nuestras cosas, haciendo, bailando, haciendo ejercicios, cantando de voz, de cuerpo, de interpretación. Es como un regalo. O sea, realmente cuando haces eso dices, tía, la vida tiene sentido, ¿no? Y tiene sentido así. Bueno, vamos a poner un poquito de música que no va a ser en primicia, ¿no, Félix? Esto es primicia, atención. Es primicia. Es versión de Raquel Agudo, la profesora docente de voz y música, con una adaptación de la letra de mediante dirección, Javier Casado. Y antes de la obra la podéis oír en voz de Raquel. O sea, que en primicia, con la casa en la mochila, en Radio Topo. Esto es un lujo. Quizás sea este el camino, lugares confundidos, y nuestra amistad viste de soledad. Hay sogas que te aprietan, hay sombras de árbol secas, zapatos que duelen más si tú no estás. Sabes que el tiempo se nos escapa, que en giros de vals atrapa, juntos en una dirección vamos a caminar. Tú y yo seremos, quizás nunca más volver La obra la escribió un irlandés radicado en Francia. Tú has hecho de alguna manera una adaptación a esta obra, pero vamos a irnos un poquito a la obra anterior, cuando se desarrolla supuestamente en una escuela abandonada de párvulos, y ahí se desarrolla la obra. Pero en aquella adaptación también hubo música original, también con la misma autora de alguna manera, y también por ahí algunos textos de Javier Casado, de la... ¿O quiénes son los que participaron en la obra anterior? Dices en la obra de nadie. Sí. Sí, sí, sí. O sea, el equipo sigue siendo el mismo. En aquel momento se hizo un rap, que aquí hay otro rap también, pero en aquel momento, y de hecho rompíamos el final de la obra con esta música, que también hizo y compuso Raquel a ritmo de rap, y la letra la hizo Javier Casado. Y en este caso ha cogido también la idea de Esperando a Godot, para llevarlo a un final, bueno, de balada, más melancólico, un final que transmite un ánimo de seguir adelante, pero con la esperanza, porque esperar a Godot es eso, la esperanza de no esperar en vano. Entonces, bueno, como dice la letra al final, quizá un día juntos ya no esperemos más a que algo mejor nos llegue, sino que ya llegue definitivamente. Escucha el programa Con la Casa en la Mochila en Radio Topo en el 100.8 de la FM. Y los invitamos, para aquellos que quieran hacerse socios de este, de esta radio, de esta emisora Radio Topo, estamos con las puertas abiertas a recibirlo. Pero seguimos charlando con el profesor, director, arreglista, maestro de teatro, y que ha actuado en muchos países, no nomás en el nuestro. Cuando tú ves la participación de los compañeros, ¿qué sienten la gente que colabora contigo? Porque hay actores, actrices, hay maestros de distintas disciplinas. ¿Cómo haces el contacto con ellos? Porque no cualquiera, sí. No porque no tengan voluntad, sí, sí, sino porque la carrera de actor es una carrera difícil. Sí. No están ahí con las obras al día. Exacto, sí. Yo, además, que tengo la fortuna de poder no vivir de esto, pero casi, yo actúo bastante. Y sé que pedirle a un actor o a una actriz si quiere trabajar en un proyecto voluntario realmente me es complicado. Pero sí que quiero decir que cuando me acerco a alguien es porque de alguna manera lo conozco y creo que le puede gustar o le puede apetecer involucrarse en un proyecto artístico y teatral, pero con un carácter humanista más allá un poco del que pueda tener implícito nuestro arte en sí mismo. Entonces, los que están es porque les gusta mucho el proyecto, es porque de alguna manera ellos le han dado un significado absoluto a estar participando ese día, la semana que tenemos, y después a medida que se acerca la obra muchas más sesiones, más días, pero que incluso le dan mayor sentido y mayor... mayor sentido al arte que están haciendo. Entonces, bueno, casi a todo el mundo que le he implicado, por no decir casi la totalidad, a los que me he acercado han accedido. Y entiendo que alguno no haya podido, porque es verdad que buscarse un poco las castañas en este oficio es que se asemeja un poco también a la precariedad que viven las personas de la calle. O sea, nosotros... Eso es otro tipo de precariedad, sí, pero son bienvenidos. Sí, es que está, es muy cercano, porque nos tenemos que inventar. Si no actuamos porque tenemos de alguna manera ya la suerte de estar ya en la brecha actuando siempre o dirigiendo, yo me preparé también como docente, etcétera, pues bueno, sabemos lo que es esto. Entonces yo entiendo que algunos compañeros no han podido acceder, pues porque el carácter es voluntario por una retribución muy simbólica, ¿no? Y bueno, todos los que han entrado, vosotros los habéis visto, yo creo que han salido mucho más agradecidos de haber conocido a vosotros que haber entrado en un proyecto artístico en sí. Bueno, ahora que lo dices, el proyecto va a tener... No, perdona. ¿Existe alguna forma de colaborar con el proyecto? ¿Donantes, colaboradores? Ahora que dices que... Bueno, la mayor colaboración es que vengan al teatro y lo llenen. Y después se ha hablado de las ideas de hacer una... En Madrid se hace, que es una butaca, una fila cero de apoyo, etcétera. Pero bueno, de momento está en que vengan al teatro y estén allí. Y también quiero decir, porque hay entidades que apoyan, ¿eh? Pero como dices que hay gente que, claro, tiene que vivir de algo, de alguna manera, colaborar, porque es muy interesante este proyecto, aunque eso, todos somos muy solidarios, pero la gente tiene que comer y vivir. Sí, lo estamos buscando, y es verdad que, se me olvidó decir, independientemente que tanto la Consejería de Acción Social como la Cultura, la de Cultura intervienen económicamente, el albergue municipal, también la obra social, la Fundación de la Caixa, y a través de Javier Muñoz, es una persona muy implicada y también apoya en el proyecto. Es un apoyo también muy significativo. ¿Y habéis pensado en algún crowdfunding, que está muy de moda últimamente estas cosas? Pues sí, lo hemos pensado y lo tendremos que realizar, claro porque es necesario. Porque pensando y extrapolando esto al libro Sin Habitación Propia, no se hubiera escrito sin haber sido mecenas, ¿entiendes? Y muchas cosas, verdaderamente son así. Por eso, nuestra amiga Lula Gómez, coordinadora de ese libro, pues gracias a los mecenas, que fueron los que impulsaron, ellos pidieron lo que se necesitaba, y gracias a los mecenas se pudo escribir ese libro, por la obra de teatro, pues se podía hacer una cosa parecida. Porque, estamos, incluso con Paloma en Madrid, estamos hablando de una, bueno, de llegar un poquito más allá, no por una obsesión de querer tener ningún tipo de triunfo mayor, sino para captar cada vez más voluntades y que la gente lo vea más cuál es el problema de las personas de la calle. Es muy difícil ser felices y vivir en la comodidad sabiendo que hay un infierno a tu lado. Está claro. Bueno, voy a dar también a Jesús y a Micaela, ya que los tenemos aquí y son actores. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que habéis tenido a la hora de ensayar esta obra? Jesús, por ejemplo. Bueno, es que realmente esta obra no es una obra cualquiera. Para algunos cronistas consideran que Becker de alguna manera rompió prototipos y no se puede encasillar en algo. Lo que sí, pues, es que hay mucho diálogo que se nos dificulta a los que no somos actores profesionales memorizar y después darle la intensidad que corresponde a cada intervención de diálogo, corresponde. Pero es una manera de incorporarte cuando somos actores en ciernes, pero con la mejor intensidad de hacer lo que esté en nuestras manos, lo mejor posible. Ahora, profesor Félix, mencionabas tú a veces lo difícil de la vida para ciertas profesiones, entre ellos los actores, porque son profesiones muy vocacionales. No puedes hacer a la ligera. Aunque tengas precariedad para los empleos, tienes que ser intenso. En ese momento que te toca, tienes que esa intensidad. Pero yo reflexiono de otra manera. La vida misma no es una actuación. Sí, alguien lo dijo, ¿verdad? En el Siglo de Oro. Pero sí. La vida es sueño y los sueños son sueños. Hoy tú hiciste esa obra, te vi actuar en esa obra, ¿eh? Sí, sí. La vida es un sueño. Sí. Y pues, claro, algo de metáfora tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que queda después? ¿Qué es lo que estamos viviendo en ese momento? ¿Qué es lo que anhelamos y lo conseguimos? ¿Qué es lo que se cruza alrededor de nuestra vida cuando tenemos una intención, una pasión? Es verdad que tiene mucho de semejanza el trabajo del actor para buscarse de alguna manera la subsistencia y seguir adelante con la situación de las personas vulnerables, pero también es cierto que tiene que ver mucho con el arte, ¿eh? Después también lo ves en pintores, en escultores, en gente que se da al máximo, porque yo creo que si no existe esa pasión, además del rigor artístico y profesional del oficio, es muy difícil continuar después de años y años y hacerte un hueco en el oficio, ¿no? Como para poder seguir adelante. Entonces, bueno, no sé si te he contestado a la pregunta o había No, algo bueno, más, ¿no? Sí, bueno, mira, profesor. Yo quiero que me conteste Mijaela cuál ha sido el momento más complicado que ha tenido a la hora de ensayar esta obra, que yo quiero que conteste ella también. De memorarme el texto, porque yo... Acércate al micro, Mija. Es que hubo un accidente y le he dicho siempre a Félix que he tenido un accidente y tengo fallos de memoria. Y algo me sabe que el día siguiente no puedo actuar. Es verdad que hay, que tiene razón, ¿eh? Sí. Hay un pánico, hay un abismo. Tiene un pánico, sí, escénico. A ver, si se le pasa a los profesionales a alguien que dice, memorízate esto. Claro, es que no es muy fácil. O sea, hay que insistir mucho, pero después tienes que saber la respuesta de la otra persona. Uh-huh. Y después no se trata de repetir el texto como un loro, se trata de interpretar. Y eso están haciendo cada uno. En mayor o menor, o sea, todos están haciendo un gran esfuerzo y da igual en qué punto, pero que avanzan todos, ya te lo digo yo que sí, que están ahí. El hecho de salir a un escenario y exponerse también es otra actitud de valor, y además recogiendo y memorizando palabras prestadas, haciendo de un personaje que yo no soy, aunque se parece en cosas. Bueno, eso tiene un gran valor. Oye, para mí sí. Bueno, yo he preguntado el momento más complicado. Ahora quiero también que me contestéis, tanto tú como Jesús como Ángela, el momento más divertido. Pues el momento más divertido es cuando se me olvida una parte del diálogo en la actuación y me viene rápido, sí, porque me divierto yo solo. Pero, oye, Pepe. No, y Mijaela, que cuente mi Mijaela. No, cuando nos perdemos así del texto, miramos a Félix, que nace así. Y se les enciende una luz. Bueno, yo lo que quería comentarte, Pepe, es que no es una obra cualquiera. La adaptación que le ha dado el maestro Félix Martín no es a lo clásico ortodoxo, sino que vamos a tener baile, va a haber canciones. Muy divertido. Vamos a tener unas adaptaciones que podría volverse la obra, como siempre, no estar encasillada en uno solo. Porque no es. Esta obra la podemos encontrar en internet en muchos idiomas interpretada. En español, en muchos idiomas. Pero las adaptaciones que le puso Félix, con música, con baile, y ya verán lo divertido que va a estar. Y nosotros también, lo que me he puesto de nuestra parte para bailar, para actuar, para no. Sí, porque no somos profesionales. Claro. Y nosotros somos novatos, que nunca en nuestra vida no hemos hecho esto. Bueno, sí. Yo vi a Jesús en Ambrosio, en los Nadie parecía un profesional, ¿eh? Sí, sí. A ver, y el día que yo no sé si sería capaz de igualarlas, ¿eh? Feliz que yo te he visto actuar. Bueno, bien, pero ojo al señor, al profesor Ambrosio, al Cuervo, a hablar de la soledad, José Carlos Isidro, etcétera, sí, etcétera, sí. ¿Eh? Y bueno, que te he visto actuar, Feliz. Pero sí que es verdad, o sea, yo creo que cuando uno decide hacer un proyecto artístico a este nivel, yo es que creo claramente, y no estamos haciendo terapia, ¿eh? Estamos haciendo arte. Eso yo lo he tenido claro desde el principio. Sí, pero no le vale a algunas personas, sí, pero, de terapia. Pero tanto personas vulnerables como las que se creen que no lo son. O sea, el arte tiene un efecto terapéutico en sí, la pintura, la escultura, la danza, la escritura, el cómic, el teatro, o sea, lo tiene, pero no indago en ellos. O sea, ellos tienen la posibilidad de querer expresarse o poder expresarse con libertad, si ellos quieren. Esa es la mayor libertad, o sea, y la mayor expresión y el, digamos, de la única manera que podamos entrar en ellos. Pero ellos son los que deciden si sí o si no. La diferencia de esta obra, y como decía Jesús, sí, hemos metido música, danza, un baile, pero no es arbitrario. Aún así, está muy bien estudiado. ¿Y por qué? O sea, todo entra dentro de una simbología. No voy a contar más detalles y sorpresas, no, que hay, claro, que hay muchas. Que vale la pena. Pero vale la pena. Y la adaptación realmente es que nos basamos fundamentalmente en el acto primero de la obra Esperando a Godot, con algunas partes del final del acto segundo. Y cuéntale cómo me he perdido yo. ¿Cómo te has Es verdad, pero... la pobre Micaela ya con el problema de memoria, hasta para venir a los ensayos, se ha recorrido cada vez media ciudad. Eso lo sé. Pero ahí estaba. Eso pero, sí. Hablando de terapia, que dices que bueno, sí. Este programa también es muy terapéutico, ¿eh? Sí. A mí me ha servido mucho, personalmente. Ya. Y creo que algunos y algunas compañeras que participan en el programa, este programa de radio, ha servido de terapia para muchos y muchas de nosotros. Por una cosa, Pepe, porque la capacidad de reunirse en un espacio en el que converjan muchísimas personas de diferentes puntos de vista y que además se expresen como se hace en esta radio o en el teatro con libertad, con absoluta libertad, totalmente. No es fácil encontrarlo. Pues no, la verdad es que no. Pepe, fíjate que ahorita que mencionas el programa... Hay algunas cosas que nos unen. Bueno, que quiero decir una cosa que probablemente hoy nuestras... Antes, perdona que te interrumpa, sí. Jesús, que nuestras y nuestros oyentes hoy van a echar de menos. Y es a nuestra compañera Natalia, que por circunstancias, y bueno, por buenas, por buenas, está en Roma, no ha podido colaborar, pero sí que nuestro compañero Javier de Vigo no ha podido estar con nosotros porque estaba echando de menos. Enfermito. Vaya. Entonces, quiero decir para que, porque muchas veces cuando ya nos escuchan, porque tenemos un público muy fiel, pues le mandamos un abrazo desde aquí. Tenemos, ¿no? Fiel, claro, sí, que suelen preguntar qué ocurre cuando faltan. Entonces, pues que no se preocupen. A mí me quieren muchísimo. Que Natalia está en Roma de celebración. Que se lo merece porque es una trabajadora incansable. Así es. Y Javier pues está un poquito enfermo, mal de la voz hoy y no podía intervenir. Entonces, pues felicidades a uno y mucho ánimo a otro. Puede continuar, Jesús. Mira, sí, te comentaba que había algunas cosas que unen los inicios de este programa con los inicios de este proyecto que dirige el profesor Félix Martín. Nosotros hace algunos años, cuando un grupo de personas que estábamos en el albergue municipal nos invitaron para formar un programa de radio y que nos abrió las puertas amablemente y generosamente Radio Topo, no daban un cacahuate por el programa. Inclusive decían gente ajena que, bueno, serán gente de la calle, que esa gente no tiene persistencia, no tiene constancia. Pues resultó que sí. Y ya vamos para muchos años elaborando este programa. Han pasado muchas personas que ya han cambiado su nivel de vida. Afortunadamente ahorita nos coordina, afortunadamente, Pepe Fernández, pero algo parecido sucedió con Félix Martín. Cuando antes inicia el proyecto, esas autoridades tampoco daban un cacahuate por el programa. Nos miraban así de reojo. Y me acuerdo que cuando tuvimos el éxito de la primera obra, bajaron esas autoridades a felicitarlos a uno por uno. Porque creyeron que el proyecto se llevó adelante y de la mejor manera posible que pudimos. Sí. He de decir que no todos, que hay algunos que sí, que confiaban desde el principio, pero hubo gente no que nos que desconfiara, sino que nos rechazó, casi de una manera insultante. Y después se retractaron. Yo me puedo imaginar. Y después reconocieron el trabajo y lo que se había conseguido. Incluso nos facilitaron la posibilidad de repetir más adelante en el propio teatro, en el mercado. Pero sí que hubo unas reacciones muy, muy contrarias y de mucho rechazo, lo cual, bueno, a mí me indignó mucho en su momento, pero yo confiaba que el trabajo iba a salir adelante y que estábamos devolviendo a la sociedad lo poquito que habían recibido y estábamos pidiendo un reclamo de que haya más justicia social. Y creo que se logró. Quiero saber si vais a hacer alguna rueda de prensa también. Sí, sí. Que el programa Con la Casa en la Mochila y Radio Topo quiere estar presente. Pues mira, sé que el martes 10, antes del ensayo general, el martes 10 en el Ambigú del Teatro Principal, a las 12:30 de la mañana, hay una rueda de prensa para que, bueno, la que se asistirán, bueno, políticos, etcera, más todo eso el mundo. Eso me gusta, eso estamos. Me gusta. Un baño de pueblo para algunos. ¿Sabes? Sí. Bueno, tú sabes, Félix, que yo hago a veces preguntas incómodas en esas ruedas de prensa. Bueno, en eso está que ya cada uno después salga con la respuesta cómoda. Sí, bueno, yo estuve en la última que se hizo para los nadie, Todavía estoy esperando un par de respuestas a la pregunta que hice aquella, en aquella pues ocasión. Puedes tener una rueda de prensa y efectivamente puede estar todo el mundo. Y creo que bien invitados, además. Bueno, pues yo decirle a la gente que nos escucha que esté atento a las radios hermanas que tenemos, a Radio May, Radio La Granja, y vea la parrilla de programas que tenemos tanto en Radio Topo como en las radios mencionadas. Estas son emisoras autogestionadas, especialmente Radio Topo. Así se anunció, una emisora que no recibe apoyo ni subvención alguna. Por eso los invitamos a que se hagan socios, nos apoyen. Si les gusta la parrilla, si les gustan los programas, es necesario que también haya otro tipo de manera de escuchar la radio. Larga vida a la radio y también larga vida al teatro. El tener la oportunidad, que no es la primera vez que Félix Martín está con nosotros, haciendo sus comentarios, su vida, porque lo dijimos al principio, él ha actuado en varios países y ha actuado en otros idiomas, ha estado interpretando, estudiando. ¿Crees tú que después de esta obra habrá una tercera, Félix? Seguro. A ver, mi intención es que, como le decía Paloma, larga vida al proyecto Caídos del Cielo, que continúe. Yo mientras pueda seguiré ahí, si lo dejo un día lo dejaré en las mejores manos y de la mejor manera posible, pero yo hoy por hoy quiero continuar, voy a continuar y voy a luchar porque continúe. Quiero decir también, en este tipo de proyectos hay un pequeño sacrificio, si se puede decir, ¿no? Hablaba antes Jesús de la constancia de quien no se fiaba que Radio Topo continuara, sobre todo el programa Con la Casa en la Mochila, más bien incluso este proyecto, la constancia. Es verdad que la constancia en las personas vulnerables es difícil, pero si el año pasado ya teníamos un grupo de 18, 19 personas, bueno, este año tenemos ya un grupo de 21 personas y seguiremos creciendo y ojalá lleguemos a ser 40 sobre el escenario o 50 o tengamos que hacer dos espectáculos, pero seguimos ahí. Tanto es así que esos sacrificios a veces se traducen en ir a ensayar en días de fiesta. Mañana es un día festivo, tenemos un ensayo a las 10 menos cuarto de la mañana con felicidad y seguiremos recorriendo otras emisoras. Estamos en ensayo de muchas horas. Este es el sacrificio de las cosas que nos gustan. Claro, efectivamente, eso es un sacrificio casi con la boca pequeña. Pero bueno, lo tengo que decir. Bueno, también nuestro compañero Jesús ha dicho la radio La Granja y está. Tenemos que agradecer también que nuestro programa se emite en varias radios autogestionadas y radios libres de nuestro país. No voy a enumerarlas porque son varias, entonces agradecerle también que se interesen por nuestro programa como se están interesando, y también desde Chile y desde Colombia. Dos países de América. Maravilloso. Y bueno, ahora una pregunta tonta que me traslada mi compañero Javier, que no está aquí, pero dice, ¿la Radio Televisión de Aragón no se ha interesado en absoluto por dar voz a este proyecto? Sí, sí. En su momento estuvieron ya haciéndonos unas entrevistas justo antes del estreno. Lo que yo les invitaría es a que nos llamaran no el día previo al estreno, que estamos muy enloquecidos con el pase general, sino un poquito antes, para dedicarles más tiempo. Pero sí que nos han hecho difusión y a veces un programa pues bueno, largo, dentro de lo que tiene capacidad de emitir. Pero sí, y esperamos que nos inviten de nuevo, claro que sí. Bueno, pues ya aquí hemos estado colaborando en la charla, no en entrevista, porque cuando es con gente tan cercana como es Félix, tanto Mijaela como yo te preguntaría, Mijaela, de actor a actriz, y vaya poniendo esto entre comillas, ¿te ilusiona? ¿Tienes una ilusión de seguir en esto? Porque de repente nos vemos cansados porque no tenemos la intensidad de tener los diálogos como lo que hiciéramos al día. Pero al día siguiente resulta que, como dijo Félix, ya no fueron 18 miembros, son 21. Por lo mismo nos pasa a la gente que estamos actuando en esto. Pues resulta que ya no nos aprendimos 15 páginas, sino al día siguiente ya nos aprendimos 18. Y a lo mejor en una semana nos aprendemos más. Pero luego viene lo más difícil. No nomás el diálogo, sino la intensidad que lleva cada parte de la obra. Estar atento a lo que te manda tu compañero o compañera. Iniciamos la obra, porque esto va a ser en parejas, Pepe, y nosotros iniciamos la obra con otro compañero, también miembro de esta radio, fundador de este programa, José Peña, el hombre sin cabeza de aquí del centro de la ciudad,